O más o menos cómo podría escribir. Bueno, como el artículo que escribí en el número, que primero empezó como que un recuento solamente de canciones de Coronel Sí, Serrano, es el... pero lo que sucedía es que a lo largo de las semanas, de los meses pasados, desde hace un año, había estado publicando comentarios sueltos Ah, sobre Cumbia exacto. Sanjuanera Ya. en mi Facebook. Ya, Era exacto. como que tres likes, Ajá. ¿no? Y cuando escribo lo de Coronel Serrano, el artículo como diciendo que Coronel Serrano pertenece a mi infancia y toda la cuestión, dije, no, a este artículo le falta algo, ¿no? Y dije, voy a buscar en mi Facebook todos esos comentarios. Exacto. Y empecé a encontrar los comentarios y empecé a juntar uno con otro y a pegarlos y correlacionarlos, ¿no? Es un método interesante porque uno recolecta ideas sueltas y ya las consolida, genera. Sí, que no, en realidad no lo pensé así en su momento, ¿no? Y me salió bacán, ¿no? O sea, lo compartió por ahí Santiago Alfaro y mi compadre, ¿cómo se llama? Lion, Carlos Lion. Carlos Lion. Y eso se publicó entonces en el blog del panfleto Lo de que la pasa es página que web. ahorita mi sueño es que el panfleto se convierta en un soporte como la mula, Ah, en ya, sí. mediano plazo, o sea, pero lo que pasa es que si tú lees las condiciones de Sí. la mula es la dueña de todos tus escritos. Ah, entonces no, ya O voy sea, a la tener. mula, o No. sea, con toda la libertad que se Puede. propaga ahí, la mula te dice específicamente, todos los contenidos que se transmiten por A la medio de la mula. mula Ah, bueno. pertenecen a la mula. Si un día Claro. la mula le da la gana, se queda con todos tus contenidos y son de ellos. En todo caso, pero en el panfleto no sería así, pero lo que dices tú que has publicado está en el panfleto. Sí, está en el panfleto y quiero empezar a convocar patas que estén interesadas en Ah, escribir chévere. para que alojen blogs dentro del panfleto blogs, ¿no? Ah, ya. Pero con la diferencia que aquí ellos son los dueños Claro. de toda su información. Pero, Entonces, son 5 y 4. 5 y 4, dame un ratito, por favor, para encontrar mi guía. Razones. Corazón. Corazón shishaco, le decían cuando era chibolito ¿Y qué significa yo. shishaco? En la selva es serrano. Lo que pasa es que Ah. hay un tema que yo lo estoy trabajando hace un tiempo que suena medio esencialista, pero en realidad tiene un montón de cosas pajas. El hecho de lo ashuar o lo jíbaro, la relación que hay con eso, con la construcción de culturas en la sierra y selva norte actual. O sea, tú vas a la selva, por ejemplo, a la selva norte, o sea, a partir de Tarapoto, Moyobamba hacia arriba, y escuchas una canción de la selva, tú dices, es cumbia selvática. Ya. Pero si tú llevas esa canción, esa misma canción, a la sierra de Piura, te van a decir, esta es cumbia sanjuanera. Y viceversa, una cumbia sanjuanera en la sierra de Piura, tú la llevas para allá, ¿Qué es a la cumbia San selva. Juanera, perdón? Cumbia sanjuanera es un tipo de cumbia que se hace en la sierra de Ah, Piura. ya. Sierra de Piura y Lambayeque, que es la cumbia de Corazón Serrano. Ah. Que es tocada sobre todo por gente que hoy roza ya los 30 a 40 años, pero que empezaron estos proyectos cuando tenían entre 15 y 20 años. Y usualmente es el tipo de música que mezcla los sanjuanitos ecuatorianos con los pasacalles y los albazos ecuatorianos, que son géneros folclóricos del sur de Ecuador, de la sierra sur de Ecuador, con la cumbia norteña. Con la cumbia norteña peruana. Y Y hay. bacán, todo es del norte para arriba, nada más. Sí, Qué pero bacán. lo curioso es que esta ruta no solamente es Piura, sino que abarca Piura, Lambayeque, parte de la Sierra de Libertad, que es una parte muy pequeña, pero se va hacia Cajamarca, hacia Amazonas y se va hasta hacia San Martín. Entonces es curioso porque las rutas de migración desde San Martín hacia Piura y de Piura hacia San Martín hacia Tarapoto. Son constantes y comunes desde el siglo XVII y XVI. Y lo curioso es que tienes una zona que hasta el día de hoy comparte música parecida, geografía parecida, costumbres parecidas, ¿no? Calendarios festivos parecidos, asuntos parecidos, y eso hasta la sierra sur de Ecuador. Y curiosamente, cuando tú te remontas previo a eso, encuentras que toda esa ruta era exactamente territorio Ashuar. Toda esa ruta. O sea, todo lo que tienes ahí era territorio Ashuar, previo a la conquista. ¿Y es que la misma población vive ahí? ¿O al menos la dinámica Las de comunicaciones dinámicas y está? comunicaciones, porque definitivamente son poblaciones distintas. O sea, los de Tarapoto no se parecen a los piuranos, en tanto los dialectos, en tanto varias costumbres, pero si tú tomas temas, por ejemplo, como calendarios festivos, calendarios agrícolas, rutas migratorias, encuentras un montón de cosas en común. Y lo curioso a lo que voy es que Corazón Serrano parte de ese contexto, ¿no? Corazón Serrano es un grupo que se crea en esta ruta cultural. Y los primeros mercados que tuvo bastante, los primeros mercados que tuvo, digamos, fieles a su música desde el principio de los 90, fue toda la Sierra de Piura, la Sierra de Lambayeque y hasta San Martín, hasta Tarapoto. O sea, usualmente su ruta era esta.